Como estábamos aquí hablando fuera de micro, que vamos a pasar de la de la celebración y de la fiesta por cumplir un décimo aniversario en un colectivo voluntario que se deja la energía y las ilusiones para el trabajo comunitario, a otra fase, otra fase que es la de la reivindicación, en la que se encuentran fundamentalmente abanderados por el movimiento vecinal de todo el casco histórico de la ciudad. Y estamos hablando que es uno de los cascos históricos más grandes del mundo, y todas las asociaciones vecinales. Hombre, que eso también llama la atención, ¿no? Que se hayan puesto de acuerdo, y que estén todas en sintonía sobre la necesidad de instalación de placas solares en las viviendas del casco histórico. Eso es una novedad, ¿no, Rodri? Rodrigo Blanca nos acompaña esta tarde, que os voy a presentar a Rodri, que es amigo de la casa, amigo personal también. Rodri es miembro de Ecologistas en Acción Sí. y de la asociación vecinal Aserquía, ¿no? Acerquía, eso es. Bueno, pues primero muchas gracias por estar aquí. La verdad es que estoy muy contento. Ya era hora de que me invitaras, ¿no? Es que eres muy Yo, pues, pesado, eres muy Enrique no pesado. me va a No, llamar nunca. no me invita, no me invita. Bueno, yo no sé si todas las asociaciones del casco están en. A ver, están detrás o estamos. La verdad es que me pierdo un poco y puede ser que haya alguna, pues que no sé, que tenga también su pero. La verdad es que hay. El tema energético no siempre es sencillo de entender, hay mucha confusión, hay. Es un tema con cierta complejidad y a veces pues tenemos confusiones, ¿no? Lo que sí puedo decir es que hay una amplia base de asociaciones del casco y no solo de asociaciones del casco. Y ahora un poco explicaré por qué, que vemos que es un sinsentido que haya una prohibición tajante e incondicional para instalar placas solares en el casco histórico en el siglo XXI, tal y como están las cosas, tal y como está el cambio climático, con la energía que es algo tan esencial como el agua. Eso lo vemos cualquiera en sus casas, ¿no? Si te quedas sin agua, tienes un problema, y si se va la luz, tienes un problema para hacer cualquier cosa, y sabemos también cómo están las cosas con la pobreza energética. Y bueno, es que no es un capricho, es un suministro esencial, hay unos retos y unas necesidades esenciales por delante, y no hay mejor manera de hacer esa transición energética que instalando primero en los tejados de fábricas, de las casas, llevando la energía y descentralizándola y llevándola a cada hogar. Entonces, no tiene sentido, no tiene sentido que haya una prohibición tajante. Cuando decía lo de que no es solo la vecindad del casco, me gustaría recordar que en octubre del año pasado conseguimos no solo el apoyo de 1.400 personas que firmaron a título individual, de empresas de renovables instaladoras a nivel provincial, de la Universidad de Córdoba, de la Unión de Consumidores y Usuarios, de varios consejos de distrito, de otras asociaciones vecinales del casco. En fin, es que esto clama un poco al cielo, porque las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien y de manera razonable, pero está siendo muy difícil, la verdad. Mientras que vosotras estabais preparando, bueno, preparando no, vamos, que habéis estado graduando la intensidad de hacer pública y hacer llegar, como tú bien has dicho, a través de firmas, de generar conciencia de la necesidad, de que en el casco, que también es ciudad, tenga las mismas condiciones, o posibilidades, para poder tener acceso a ese tipo de servicios. La Gerencia Municipal de Urbanismo, finalmente, mientras que vosotros os concentrabais en la puerta de la gerencia, el presidente de la gerencia se venía a capitular, que a lo mejor no se enteraba que estabais Sí, allí, sabía que ¿no? íbamos a estar allí, se vino a hacer la rueda de Y se prensa vino. aquí a capitular y a presentarlo, ¿no? La cuestión es que ha presentado un plan que ha decaído de llevarlo a la propio Consejo de Gerencia, porque ha habido un nivel de contestación grande, ¿no? Explícanos por qué. Porque si estabais litigando por la necesidad de desbloquear esta situación, ahora que ya el ayuntamiento mueve ficha, uh-huh. ¿Qué es lo que no os ha parecido correcto del planteamiento que está haciendo el presidente de la gerencia? Bueno, para empezar, nosotros hemos tenido siempre y en todo momento una actitud colaborativa, propositiva, hemos intentado reunirnos muchas veces, hemos intentado mantener un diálogo porque íbamos avanzando en este tema. Y creíamos que teníamos cosas que aportar. Y la única vez que nos recibió Salvador Fuentes, el delegado de urbanismo, fue porque en el periodo de la preelectoral andaluz, de la elección andaluza, pues había gente que estaba allí en el ayuntamiento pidiendo reunión, como muchas otras mañanas se han ido a hacer visitas y a llevar a los grupos nuestros posicionamientos y nuestra demanda. Y ese día, pues, se ve que no convenía y le dijeron, salieron de alcaldía y llevaron a la gente, a las personas que estaban ese día en el ayuntamiento, a que lo recibiera efectivamente el señor Salvador Fuentes. Es decir, que para empezar, la actitud de la gerencia no ha sido la adecuada en lo más básico, que era mantener y abrir unas vías de diálogo normales y lógicas, porque en esta ciudad creo que las personas que habitamos el casco han dejado, las asociaciones vecinales del casco han dejado claro en todo momento que somos las primeras interesadas o que estamos tan interesadas como cualquiera de cualquier barrio en cuidar nuestro barrio, pero desde el sentido común, sin más, ¿no? Entonces no entiendo por qué esta cosa. Luego nos hemos sentido bastante engañados porque se nos está diciendo un montón de cosas, como que se han hecho consultas hay cómo, o que se estaban viendo con expertos alemanes, no sé qué, no sé cuánto, y después de 2 años lo que nos encontramos es que lo único que hay es que va una documentación efectivamente a la gerencia en el que se recoge una propuesta que nosotros le hacemos llegar en junio. Es decir, que lo más sólido que tiene es la propuesta que ya le hicimos llegar en junio y que se le hicimos llegar en vista de que no había ningún movimiento por parte de la gerencia. Pero se ha sembrado mucha confusión porque el señor Fuente dice una cosa en prensa, o voy a matizar esto porque no sé, porque a veces esto también pasa, que uno hace una declaración y la prensa no recoge bien lo que dice esa persona, ¿no? Pero lo que vemos es que una cosa es el mensaje que nos llega por la prensa, que sí que corresponde con nuestra propuesta, con ciertos matices, y otra cosa es lo que va a la gerencia como acuerdo. Nosotros lo primero que decimos es que lo que pedimos es que se derogue un acuerdo que se hizo en 2007 que prohíbe las instalaciones de placas solares en cualquier caso. Y para empezar, eso era porque en ese momento viene una norma que obliga a los edificios a instalar lo que sería el agua caliente sanitaria con energía solar, que si lo pensamos, esa es una medida que se hace por lógica energética, en este retraso horroroso y suicida que tenemos de actuar frente al cambio climático, que llevamos desde 1970 sabiendo que tenemos un problema gordo. Pues en 2007 se aprueba una norma para decir por lo menos el agua sanitaria tiene que venir de la energía solar. Y ahora, aquí aprobamos una norma para decir en el casco no, porque los bidones son muy grandes y hay un gran impacto. Vale, y se aprueba esa norma que prohíbe instalar placas solares en el casco. Entonces, nosotros lo primero que fue un criterio, ya nosotros partimos de que ya existe una regulación para instalar cualquier cosa en la superficie, en lo que sería los edificios del casco, en las últimas plantas. Hay una regulación que te dice que no puede ser excesivamente voluminosa, que tiene que tener un cierto ángulo para que no se vea desde la calle, que es la que se aplica para instalar maquinaria de ascensor, antena, aire acondicionado. O sea, ya existe una regulación. ¿Qué es lo que queremos? Pues que se derogue primero el acuerdo que prohíbe la instalación en cualquier caso. Y lo que segundo proponíamos era que se aprobase un acuerdo similar, un acuerdo de la gerencia similar, que es interpretativo, con unos criterios para regularlo un poco. Pero lo que se ha llevado a la gerencia de urbanismo es iniciar un proceso de innovación del plan especial del casco que nos va a meter en un escenario de años sin que realmente cambie la situación. Año es 3 años, 4 años, sabemos que si pase lo que pase tras las elecciones, si hay cambio de gobierno, el equipo nuevo que llega tarda por lo menos un año y medio en situarse, y si renueva el mismo gobierno, pues también pues un poco se echan a dormir, ¿no? Después de revalidar su mandato. O sea, que no estamos... Que hay que cambiarlo ya, ¿no? Está claro, porque, vamos a ver, sobre la información, claro, es que lees la prensa y hablan de zonas grises, de zonas rojas... Pero eso no tiene nada que ver con lo que luego va a la gerencia y con lo que se aprueba en la gerencia. ¿Ah, no? Incluso aunque la documentación de la gerencia recoge y cuenta nuestra propuesta de zona, luego en los acuerdos lo que dice es que se inicie la innovación del plan especial del casco, que se haga un protocolo para lo que se llaman zonas renovadas. La innovación es una figura que significa que las condiciones que tienen que cumplirse en cuestión de ornato, de construcción, de aspecto, del casco histórico, tienen una protección que es ese plan, ¿no? Y la innovación significa modificar ese plan, ¿no? Con lo cual eso no es quito de aquí y pongo allí, ¿no? Que eso tiene un proceso administrativo. Eso tiene un proceso mucho más largo. Lo que ahora mismo impide para que lo sepamos, ¿no? Claro, para que nos entendamos, ¿no? Ahora mismo lo que hay un documento que regula el casco, que es el plan especial del casco. Y lo que se aprobó para prohibir la instalación de placa es lo que se llama un acuerdo del Consejo Rector, que fue que lo que te da es un criterio de interpretación del plan especial del casco, de, digamos, la ley, la normativa que regula el plan especial del casco. Y nosotros lo que pedimos es que se derogue ese acuerdo y que se apruebe otro que haga también una interpretación del plan especial del casco para regular esto mínimamente, o sea, con sentido común, pero que no necesitamos... que la innovación del plan, lo que sería el cambio de la ley, nos llevaría a un proceso mucho más largo, mucho más complejo. Sí. Y aparte que no sabemos, o sea, yo no voy a entrar porque es complicado de... Oye, Rodri, y esa idea que por ejemplo ha deslizado el Colegio de Arquitectos de ¿cómo se llama esto? Que no me sale ahora mismo la palabra, lo de las comunidades energéticas, de no tener la necesidad de instalaciones privativas, sino en no sé si me estoy explicando bien. Sí, hablaban, creo que eran de playas solares, ¿no? O playas solares. Digo, no hay, ahora mismo no hay conversación, diálogo con el ayuntamiento. Ahora mismo no hay ninguna conversación en ese sentido, pero vuelvo a insistir, o sea, hay un informe también que pidió la concejala delegada del casco y que hizo un arquitecto, Marco Pil, y te muestra fotos de edificios que quedarían, que no se verían afectados negativamente por la instalación de placas solares. Tenemos edificios que tienen todavía el fibrocemento, ¿no? Uralita, ¿no? La uralita. El techo del Palacio de Oribe, que es de cristal, hay cristales que son totalmente, que cogen también, que son captadores fotovoltaicos de energía solar. Hay toldos que tienen colores, los mismos colores que los toldos, que son también captadores de energía solar. Puede encontrar eso, o sea, puede encontrar, si las placas se ponen bien y se ponen minimizando el impacto y se ponen de una manera ordenada, pues no tienen por qué causar un impacto negativo. De la misma manera que con cualquier cosa, y que además insisto que la vecindad del casco pide siempre cierto orden. Los veladores bien puestos también, a todos nos gustan sentarnos en los veladores. Los veladores, si se convierte en un caos y si ocupa lo que no tiene que ocupar y no se respetan ciertos niveles de ruido, etcétera, pues no podemos. Y sobre todo que ante la no regulación o la regulación tan restrictiva no se convierta, en este caso, el casco en una jungla, donde claro, si no me dan permiso, como ya hay muchos casos de gente que se toma su... su claro. licencia, su autolicencia además, sin regulación, ¿no? Y eso quizás sea más perverso, ¿eh? Que no una regulación adecuada, ¿eh? Para facilitar el trabajo a la gente, ¿no? Sí, además yo creo que hay cierta perversidad en la discusión porque, no sé, que se habla de protección de, del patrimonio, pero el patrimonio no está nunca en riesgo. Hablamos de instalaciones que si hoy se ponen regular, mañana se pueden poner en mejores condiciones. Si hay innovaciones tecnológicas, pues se puede ir mejorando. Si una persona las pone las placas de tal manera que tengan mucho impacto, se le puede decir, oiga usted, cámbiela. Y luego vemos cosas que en el casco que no se respetan con respecto a la estética, ¿no? Tenemos las calles llenas de cables, tiene edificios de apartamentos turísticos que se ve a 100 metros que es un apartamento turístico porque no respetan para nada esa estética. Tenemos cosas a pies de calle que a nadie le importa. Y entonces, o tenemos azoteas que son bares, con focos de colores, con instalaciones de colores, y eso resulta que no provoca ningún problema, ¿no? Entonces, a ver, el patrimonio o es como el... los intereses de otro tipo, ¿no? Bueno, que además, todo el mundo queremos Córdoba. Esto de que claro. los garantes sean únicamente, parezca que sea claro. el que ejerce el gobierno del momento, bueno, eso, en fin. Claro, ¿eh? Cuanto más poder tiene y más poder tienen personas determinadas, pues a lo mejor más equivocaciones se pueden cometer si no se colegian o no se, al menos no se tiene la capacidad de dialogarlas, ¿no? Uh-huh. Bueno, Rodri, pues muchas gracias. Creo que como este episodio será uno más dentro de, sí, sí. de esta historia... No vamos a parar, ¿eh? Anuncio que vamos a tener en breve, que vamos a seguir movilizándonos, vamos a hacer una asamblea pues vecinal dentro de prontito y vamos a seguir con esto, así que nada, seguiremos en contacto. Bueno, estas son las luchas vecinales que en muchas ocasiones la gente cuando dice, pero hay que ver, ¿eh? Qué incombustible, si es que cuando uno cree que tiene razones para poder defender una teoría, ¿eh? Lo menos que se tiene que hacer es interlocutar con las personas y entender, ¿eh? Y pues, intentar llegar a acuerdos. Ahora, si no hay diálogo, desde luego, pues así es más complicado. Así que nada, mucho ánimo, ¿eh? Y nada, convertido en la aldea gala del centro histórico. Nada, espero que sea para todo el mundo. Venga. Muchas gracias, Rodri. Un abrazo.